La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo de Cervantes El Retiro, Agustinians Educating from the Heart. FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. La Procuraduría General de la Nación reconoció al nuevo equipo jurídico de Nicolás Petro, los abogados Steven Arteaga y Nixon Torres Cárcamo. Crece el revuelo por la advertencia de la Contraloría sobre un posible aumento superior al 300% en las tarifas de energía. El DANE reveló que en el segundo trimestre del año se reportó una caída del 10,5% en los nacimientos de colombianos con 126.520 bebés. Hoy se estrena Contrarreloj, la nueva película de Liam Neeson, en las salas de Cine Colombia. El film, que tiene el sello del actor británico, empieza cuando recibe una llamada que le avisa que tiene una bomba en su vehículo con sus hijos a bordo, con mucha acción y con la ciudad de Berlín como locación. Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reitera su apoyo a una paz justa para Ucrania tras recibir al presidente Volodymyr Zelensky en Washington. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Hoy es 21 de septiembre y los fans de Earth, Wind & Fire sabemos que hoy es un día especial, un día muy especial para los fans de Earth, Wind & Fire, porque uno de sus grandes clásicos, que es el tema con el que hoy iniciamos en El Sabor de la Noche, habla de la noche de hoy. La noche número 21 de septiembre, the 21st night of September, Earth, Wind & Fire, September. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche y con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Vamos ahora a continuar con la reina del pop, Madonna. Ella llega ahora con una canción que grabó para la banda sonora de la segunda película de la serie de Austin Powers, protagonizada por Mike Myers. La coprotagonista en este caso fue Heather Graham, y la película en cuestión es Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Esto se llama así, Beautiful Stranger. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. un clásico que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard en 1986. Un tema, si no estoy mal, originalmente fue grabado por Dionne Warwick en su disco Friends del 85, pero la versión exitosa fue esta que acaban de oír por Patti LaBelle y Michael McDonald, una composición de uno de mis compositores favoritos y uno de los mejores de todos los tiempos, el maestro Burt Bacharach. Él hizo la música, la letra la hizo la que en ese entonces era su esposa, Carol Bayer Sager, y el tema en cuestión es On My Own. Vamos ahora a continuar con Jennifer Lopez y una canción del álbum con el que se popularizó su apodo hasta el sol de hoy, porque este disco se llamó J-Lo y este tema fue lanzado como primer sencillo de ese trabajo. Salió en agosto del 2000, el disco salió a principios del 2001 y este tema, les cuento un poquito, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 1 en el Reino Unido. Love Don't Cost a Thing. In the Escalade, saw that W game to the valet, knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but your heart's a mess, think you ought to know, doesn't matter if you're balling out of control. All that matters is that you treat me right, give me all the things I need. Took a chance, thought you'd understand. Baby, credit cards are in romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen a side of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. All that matters is that you treat me right. Give me all the things I need. Thank you. they do. They smile in your face all the time. They wanna take your place. The backstabbers, backstabbers. They smile in your face all the time. They wanna take your place. The backstabbers, backstabbers. All you fellas who have someone and you really care, yeah, yeah. Then it's all in your fellas who better beware, yeah, yeah. They do. They smile in your face all the time. They wanna take your place. The backstabbers, backstabbers. I keep getting all these visits from my friends. Yeah, what they doing to me? They come to my house again and again and again and again. Yeah. They do. They smile in your face all the time. They wanna take your place. The backstabbers. Algo de soul a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta @EmilioSánchezRadio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo algo de soul del sonido de Filadelfia, que fue ese maravilloso estilo creado por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. Ellos tuvieron grandes artistas como por ejemplo The Three Degrees, la orquesta MFSB y este grupo que fue uno de los más representativos de ese sonido, The OJs. Esta canción fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 1 en el Top 100 de Cashbox. Backstabbers. Vamos ahora a continuar con Eros Ramazzotti y una de sus canciones más exitosas, un tema de principios de los 90. Esto se llama Un Altra T. Dove la trovo io? Un'altra che sorprenda me. Un'altra. Se c'è un'altra te, con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, in un altro viso cogliere non so, quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. La capacità di tenere.

till I need you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she knows you. She knows ya. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Kim Carnes con un éxito que ya tuvo en 1981, una canción compuesta por Donna Wise y Jackie DeShannon, quien originalmente grabó este tema en 1974, pero la versión exitosa fue la de Kim Carnes y fue sin lugar a dudas uno de los clásicos de los 80, este tema gracias a esa versión. Número uno en los Hot 100 de Billboard, también en Record World y en el Top 100 de Cashbox, y fue número 10 en el Reino Unido, el tema Betty Davis Eyes, dedicado a la legendaria actriz Betty Davis. Vamos ahora a continuar con Nelly Furtado y uno de sus primeros éxitos, una canción del álbum Wow Nelly del 2001, Turn Off the Light.